trata la vida. Dejaste abierta una herida, imposible de cerrar. Dime, ¿dónde quedó la promesa? Das vueltas por mi cabeza y no te puedo olvidar. Dime, ¿cómo te trata la vida? Muñequita consentida, has matado una ilusión y juro que no correré a buscar. Buscaré que el orgullo supere mi razón. Y juro que me olvidaré tu nombre y morirá muy triste aquí en mi corazón. Y juro que no correré a buscarte. Buscaré que el orgullo supere mi razón. Y juro que me olvidaré tu nombre y morirá muy triste aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón.